Bueno, seguimos con la información en la 78.9 y estamos en comunicación con el presidente del Consorcio Caminero, Luis Gaitán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Américo? Bueno, bien, bien, acá andamos. Tratando de informar a la gente y fundamentalmente conocer qué está pasando en el consorcio. Ustedes han logrado, digamos, uno de los objetivos es el tema de las maquinarias, ¿no? Recuperar maquinaria y fundamentalmente cuando se consigue una maquinaria nueva, ¿no? Como es una motorizadora, es muy importante para ustedes eso, ¿no? Sí, por supuesto, sí, pudimos después de gestionar y ahí trabajar junto con el ejecutivo por ahí, de tener una máquina cero kilómetro para el consorcio, que nos viene muy bien, para tanto para el operario como para el campo en sí, acomodarle bien los caminos. Por suerte estamos trabajando muy bien. A lo mejor estamos un poquito atrasados, pero bueno, estamos en el camino de tratar de hacer todos los reclamos posibles y atender a los productores. Digamos, por lo general, todos reclamamos, los vecinos acá que viven en la ciudad, en el campo, ¿hay muchos reclamos en el campo? ¿La gente reclama o realmente a veces, digamos, toman conciencia de que hay los pocos elementos que tienen o fundamentalmente otros los problemas? Bueno, había reclamos y ahora están los reclamos porque usted sabe muy bien que yo soy productor, sí. Tengo mi trabajo, el consorcio no es que yo le dedico todo el tiempo, no puedo recorrer. Y yo le digo a los productores que reclamen porque yo no puedo estar recorriendo los caminos y bueno, ellos me tienen que decir dónde hay un problema, dónde hay una alcantarilla rota. Yo a veces salgo a verlos, a los caminos, pero igual, no es que un reclamo, como lo podría decir, enojado de que no se le hace, sino un reclamo constructivo, porque ellos me piden que le haga porque yo se los pedí antes para saber cómo están los caminos, todo, y bueno, mientras que van trayendo los reclamos, van trayendo eso, se van haciendo, voy organizando con los muchachos ahí que tenemos en el consorcio, y vamos armando una estrategia por semana tratar de hacer todos los reclamos y llegar tiempo y forma. Por ahí estábamos atrasados, cuando teníamos la maquinita más vieja, a veces se rompía. Bueno, ahora casi no tenemos excusa, tenemos un tractor nuevo, que lo compré hace 2 años más o menos, 2 años y medio, y ahora la motorizadora nueva, bueno, con eso ahorramos tiempo y dinero, porque la plata que se iba para reparar las máquinas ahora va a combustible, que no es barato, para arreglar los caminos. En lo que hace a necesidades de maquinaria, ¿cree que haya, digamos, qué ambición a usted de tener alguna maquinaria más como para afrontar la situación? Mire, hasta ahora estamos completos. Yo puse en marcha una retro que había, que se la estamos trabajando para poner cantarilla, para poder arreglar, limpiarlas con una maquinita. Siempre uno tiene aspiraciones a algo más, pero bueno, ahora fue esto que era lo más importante, era tener una motoredadora que nos hacía mucho más falta que cualquier otra cosa para tratar de hacer los caminos mejor, mucho mejor, ¿va? Y una maquinaria nueva tiene otras prestaciones que de las que teníamos antes. Mucha más moderna, uno puede sacar la cuchilla a un costado, todo, es otra cosa, ¿va? Sería. Claro. Luis, y lo que hace la cantidad de, digamos, de caminos que digamos, que tiene que cubrir ustedes, aproximadamente, ¿qué cantidad de caminos? Hay diferentes zonas, sería todo el distrito Galvez, son 300 kilómetros más o menos de camino que hay, o hay caminos que no están más, que no se usan tanto, los más necesitados siempre se están haciendo más seguido, pero ahora estamos haciendo caminos que hacía bastante que no íbamos, varios años, los productores mismos me decían, hace muchos años que no pasan por acá. Bueno, ahora estamos tratando de hacérselos, vamos primero con el disco para tumbar un poco el yuyo que hay y ir haciéndoselo de a poco, tratando de, en las medidas que podemos, hacerlo, y los caminos más transitados, bueno, se hacen más rápido porque eso tienen prioridad porque se usan más, pero los otros, cuando tenemos un blanquito, vamos haciendo de a poco. Con la llegada de la nueva ruta de Yrigoyen, lo que significó eso, y también muchas veces con la situación que se daba acá en la parte de atrás, en toda esta zona que es el camino viejo de Yrigoyen, que a Bernardo, concretamente, que está atrás de Sancor, ¿Qué va a pasar con esas tierras? Y eso, mire, eso es un proyecto que tenía yo, que quisiera abrirlo de nuevamente, como abrí varios caminos que estaban cerrados, tratar un día de abrirlo para que se siga usando, porque el camino, si está abierto, se usa. Pero bueno, en estos momentos le estábamos dando de arriba, porque estábamos atrasados un poquito con los trabajos, a las prioridades de los reclamos de los caminos que más se usan. Pero en su momento se va, hasta los mismos productores a veces nos ayuda, y en ese camino tengo productores que tal vez me van a dar una mano para habilitarlo de vuelta, como para que la gente, porque si está abierto se usa, se corta camino, se usa para muchas cosas, basta que no se use para tirar basura. Claro, eso es el problema, es uno de los problemas que tienen los que ustedes, ¿no? Fundamentalmente lo que hacen. Sí, es una lástima eso, que tenemos muchos caminos y lo usan, lamentablemente lo usan para basurales. Y eso que tienen el servicio en el pueblo, yo no tengo el servicio ese en el campo, pero la ciudadano tiene el servicio. No, el que va a tirar la basura al campo es el que vive en la ciudad, y va, saca a pasear el perro en el auto y de paso tira la basura. Desgraciadamente pasa eso. Eso pasa por ahí. Por eso a veces otras veces he tenido así charla de poder decirle a la gente que no arroje la basura, porque a ellos le pasan un día, dos, tres por semana le pasa al basurero, pero usted la tira del camino y ahí queda, ensucia, tapa cantarilla, después hay problemas que se inunda, porque el agua tiene su curso, y si está tapado ese curso va a agarrar otro nivel, y por eso a veces tenemos ese problema, que la ciudad puede ir a agua, pero no es ni por los productores que le hacen malas cosas, ni a veces son los desagües que están tapados de basura. Justamente eso, Luis, usted que tiene experiencia, vive en la zona que, digamos, corre el agua así cuando hay grandes lluvias, fundamentalmente en Piallo, Belgrano, la zona de Wilderman, todo eso ahí, que viene el agua para acá. Eso es, digamos, ahí no se habla de canales clandestinos concretamente. No. Mire, la última vez que hubo, yo fui a una reunión en el barrio este a decir que había que los había canales clandestinos en esta zona, y no es así. Ya le digo, mucho. Ahora estamos tratando de limpiar las zanjas, limpiar las cantarillas para que vaya. Pero ya le digo, la limpiamos y a lo mejor a los dos días o a la misma noche tenemos basura de nuevo. Usted habrá visto que el agua que fue en un momento ahí en el cruce de Priales, tuvieron que ir a limpiar porque estaba toda basura que iba. Hasta tengo animales muertos en los canales cerca, que son canales, el de los llanos sería acá, hay animales muertos a veces tirados adentro. Heladera, de todo, a veces. Bueno, heladera, cocina, lavarropa, colchones, bolsas de basura grandes, todo eso hay en los caminos. Casualmente, hace poquito, este fin de semana nos incendió un basural a la orilla de un camino, que tuvieron que ir a apagar los bomberos. Sí, efectivamente. Luis, y en lo que hace el material humano, ustedes tienen dos personas que corresponden a la municipalidad, ¿con eso alcanza? Al material humano. Y bueno, es lo que tuvimos ahora estamos por... Vamos a tratar de a ver si podemos traer a alguna persona más, pero había falta alguno más, pero bueno, de a poquito vamos siendo. Los muchachos me están respondiendo muy bien, trabajando sus horas y bien, y bueno, por eso también estamos haciendo bien el trabajo de los caminos, porque ellos me están respondiendo bien. Estamos acotados, pero bueno, se hacen. Perfecto. Bueno, queríamos tener un conocimiento de lo que significa el trabajo que hacen ustedes, porque es muy importante lo que significa sacar la producción, lo que significa fundamentalmente tener los caminos en condiciones, como para que la producción Por supuesto, por supuesto. Ahí me alivió mucho también el ripio que se hizo. Ahora hay otro proyecto, un ripio más. Eso también. Ya es mucho menos mantenimiento. Son 17 kilómetros, que no parece, pero eran 17 kilómetros que cualquier lluvia se rompían, porque había que sacar la producción de tambo y de otras cosas, y bueno, ahora con ese ripio me solucionó mucho, mucho que puedo salir para otro lado en el momento que compone el tiempo y ese camino está bien. Hay que tener su mantenimiento, pero eso también me ayudó mucho a poder seguir trabajando en otro camino. Bueno, perfecto. Agradecido por el momento y vos estás en contacto. Cualquier información que tenga el Consejo de Gobierno, estamos dispuestos a difundirla. Sí, no hay problema. Para cualquier cosa que quieran saber del consorcio, para eso estoy, como presidente, para cualquier consulta que quieran hacer. Hasta ahora, ya le digo, nos falta a lo mejor, porque siempre va a haber alguien que está desconforme, pero hasta ahora estamos muy bien en el sentido de trabajar y de poderle responder a los productores, a la gente. Perfecto, gracias Luis. Bueno, muchas gracias, Américo. Luis Gaitán, presidente del Consorcio Caminero.